¿Aparecieron todo el material, hermano? Sí, gracias. ¿Se debe o no usar la vara? Ese es el. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo dice que no. El mundo dice que no. Los psicólogos dicen que no. Que le vamos a hacer mucho daño a los niños. Las autoridades, inclusive en otros países, ya les autorizan a los niños de mandar a los padres si les pegan. Y claro, esto es muy delicado porque hay ocasiones en que sí, los papás a veces ameritamos, ¿verdad? Se nos pasa la mano, a ver. Sí, sí, sí. Aparte de eso también debemos disciplinarlos porque ellos no nos avergüenzan. Sí, pero usted está hablando de disciplinarlos, pero como dice la hermana, yo los puedo disciplinar pues quitándoles ciertos privilegios, que la televisión, que el chat, que la computadora. Pero aquí está diciendo por qué la vara. Y menciona específicamente que la vara de la corrección es La vara de la corrección es la que... Entonces es porque la palabra de Dios lo dice, ¿no? Correcto. No nada más porque a nosotros se nos ocurrió. Y lo peor del asunto es cuando a veces se nos ocurre, lo hacemos con un coraje terrible, ¿verdad? ¿Cuántas ocasiones es el orgullo del padre herido, lastimado porque el hijo no le obedeció? Lo que mueve al papá a pegarle al niño. Y entonces lo hace con coraje, ¿verdad? Lo hace con coraje, entonces es cuando las cosas se hacen mal. Sí, hermano. El Señor nos advierte, hermano. ¿Perdón? El Señor nos advierte de que si no corregimos a nuestro hijo, el corazón todo el tiempo va a estar en cosas malas. Sí, sí, sí. Claro. Sí, hay ocasiones en que o el padre o la madre son encubridores, ¿verdad? No le vais. Y otros al revés. Deja que venga tu papá. Y otros no. Bueno, ok. ¿Alguna opinión de este lado? A propósito de, ¿entendió usted lo que la Biblia quiere decir con la necesidad de usar la vara en la disciplina? Y qué bueno para las parejas jóvenes, hermanos, que o no tienen hijos todavía o los tienen pequeños. Qué privilegio estar escuchando esto y estar estudiando esto. Sí, hermanos, uno por uno. ¿Nadie? Porque si no le vamos a decir a un ujier, ahí viene un ujier que ya ha tenido muchos hijos. Sí, hermana. La hermana acaba de mencionar una cosa muy muy interesante y muy frecuente. Haz esto o te pego. Uno, dos, y al tercero sale disparado el niño, ¿no? Eso también está mal. Eso está mal porque eso le está dando la oportunidad al niño. Ahora, no obedezco hasta el tres, ¿verdad? No cuando quiere mi papá o mi mamá. Obedezco hasta que yo quiera. Y claro que quiero al tres porque si no me ponen. ¿Verdad? Y eso se oye en todas partes. Obedece, haz esto, no hagas esto. Uno, dos, no. Obedece ya, ¿verdad? Ya en este momento. Sin necesidad de contar. Bueno, ¿qué nos dicen acá? A propósito de si entendimos lo que la Biblia dice o quiere decir la necesidad de usar la vara, ¿sí, hermana? Sí, la hermana está diciendo que a los pequeños hay que disciplinarlos desde temprano, como dice la Biblia, ¿verdad? No a las 4 de la mañana, pero sí, sí desde que están pequeños. Porque así, cuando ya crezcan, cuando ya sean más grandecitos, ya no va a ser tan difícil disciplinarlos. Porque ya saben que si no obedecen, que si no hacen las cosas o que si se portan mal, pues entonces va a haber castigo. Número 2, ¿no cree usted que ha provocado a ira a sus hijos en alguna ocasión al tratar de corregirlos? A ver, sean sinceros y contesten a esta pregunta. ¿No cree usted que ha provocado a ira a sus hijos en alguna ocasión al tratar de corregirlos? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia ahí arriba? ¿De qué manera podemos caer en este error? Provocarlos a ira. Cuando los comparamos, dice la hermana. ¿De qué otra manera? Cuando se les avergüenza. ¿Sí? Ya hablaban ustedes de que pegarles en público es una de las cosas más malas, ¿verdad? Más malas que hay. Sí, hermano. ¿De qué manera los menospreciamos o los podemos menospreciar? Diciéndoles cosas que hieran su corazón también, de forma igual. Ofensivas. Denigrantes. Malas palabras. Ajá, malas palabras, sí, claro. Sí, claro, eso es a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cuando le estamos diciendo cosas ofensivas, que le estamos haciendo daño de esa manera. Otra forma es comparándolos, ¿verdad? Entre los hermanos, por ejemplo, y que los comparamos y mira, debías de aprender a tu hermana o a tu hermanito más chico, etcétera, ¿no? Podemos provocarlos a ira. Y desde luego, cuando la disciplina, sí, hermana. Perdón, no escucho. Sí, que pase el avión. Eso es muy cierto. La hermana está diciendo que va a depender muchas veces del humor del padre o de la madre en que se encuentren para disciplinar. Y habrá ocasiones en que llegue de malas, papá, y por quítame estas pajas, como decimos, le mete una pela al niño, a la niña, injustamente. O al revés. Está tan contento, está tan a gusto el asunto que, aunque la falta sea grave, pues te la voy a pasar, porque ahorita estoy bien contento, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Me cogiste de buenas y te la voy a pasar. Bueno, y la tercera pregunta nos dice, ¿qué dice la Biblia que nos darán nuestros hijos si los corregimos? A ver, aquí, ¿qué dice la Biblia que nos darán si los corregimos? Descanso, alegría. Sí, hermano. Sí, sería bueno, por favor. Nada más que, bueno, aquí nos están, yo voy a repetir lo que nos dicen los hermanos, por ahorita. Y pásenoslo, por favor, para leer los pasajes, el micrófono. Lo ponemos aquí y ahorita le decimos aquí a estos chicos, buenos lectores, que nos hagan favor de en esta línea. Bien, sí, nos dará, dice la palabra de Dios, descanso y alegría a tu alma. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto? Descanso y alegría a tu alma. Vamos a pensar entonces qué va a suceder si no disciplinamos a los hijos. ¿Cuál va a ser el resultado? Tristeza, vergüenza, dolor, lágrimas. Uf. Cuando vemos a tanto muchacho y muchacha malcriados, ¿verdad? Tanto muchacho y muchacha destrampados en el mundo, en la cárcel, drogadictos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos damos una leve idea de lo terrible que puede ser esto. Bueno, muy bien. Vamos a... ¿Ya tiene las hojas, hermano? La repartimos, por favor. La clase de esta mañana se titula Las necesidades de los hijos, quinta parte. Ya es la quinta lección sobre necesidades de los hijos. Bueno, mientras la reparten, pues vamos a preguntar el versículo, ¿verdad? Sí, vamos a preguntar el versículo. A ver, no voy a decir personalmente, pero sí quiero que alguien espontáneamente me diga, yo, hermano, yo me lo aprendí en esta línea. Sí, hermana. Muy bien. Mentes jóvenes, ¿verdad? A ver, ¿quién más? ¿De esta línea? Sí, mi hermano. Por cuanto no se ejecuta sentencia, luego sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto siempre para hacer el mal. Eclesiastés 8, se habla de aquí. ¿Quién nos lo repite? Uy, aquí somos muchos. ¿Quién, todos juntos? No. A ver, una o dos personas. Sí, hermano. Cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. ¿Otra persona? Ah, yo les veo las ganas de que... Aquí lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo quiero decir. Me da pena. Y acuérdense, hermanos, tenemos que aprendernos los versículos. Si hasta los viejitos, como yo, se los tiene que aprender. A ver, pues. Bueno, vamos a darle oportunidad a esta fila. Escuchemos. ¿Nadie? Bueno, entonces voy a empezar a preguntar. Sí, por ahí está levantando una mano. A ver, hermano. A ver, ¿cómo? Por cuanto no. Por cuanto no se ejecuta pronto. Luego. Luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. Bueno, casi. A ver acá. Sí. En ellos dispuesto. Ahora ahí arriba, en el mezanín. ¿Lo quieren decir todos? No, no. A ver, ¿quién nos lo dice? Sí, hermano. ¿Se pone de pie, por favor? Sí. Por lo que no está... ¿Por cuándo? Por lo que no está dispuesto a ejecutar la sentencia de la mala obra, ¿verdad? Cambiando el orden de los términos, pero más o menos, sí. Bien. Bueno, ¿ya tienen sus hojas? Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, estamos delante de ti agradecidos porque nos has dado una mañana hermosa, porque nos has dado salud, porque nos has traído a tu casa de oración y porque lo hemos hecho con todo el gusto de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra con toda libertad. Gracias porque en ella tú nos muestras lo que necesitamos aprender. Te rogamos entonces que tu Espíritu Santo nos ayude a entender perfectamente cuál es tu voluntad y también que ese mismo Espíritu nos ayude a poner esa voluntad en práctica. Señor, qué faltos somos cada uno de nosotros, lo sabemos. Cuánto te fallamos, pero sabemos también que tú eres un Dios perdonador. Eres un Dios que, a pesar de los pesares, nos ayudas, velas por nosotros, nos cuidas y nos das la posibilidad de venir a tu iglesia a aprender de tu palabra. Señor, bendícenos en esta mañana, bendice a cada una de las clases de los diferentes grupos que se encuentran tomando la misma clase. Ayúdanos a entender lo que tú quieres que sepamos. Y quita de nosotros el orgullo, quita de nosotros la vanidad, y pon en su lugar sabiduría de lo alto. Te rogamos, oh Padre, que tú nos bendigas en esta clase, en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos. Vamos a robarles uno de estos. Vamos a ver cuál es nuestro versículo para memorizar. Marcos. Vamos a buscarlo todos. Marcos 10, 14. Marcos 10, 14. Dice: viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ese versículo tan conocido de las palabras que pronunciara nuestro Señor y Salvador. La introducción nos dice: no debe haber ninguna duda de que los niños necesitan de Dios, pero de la misma manera debe existir en nosotros la conciencia de que es necesario que el niño sepa cómo relacionarse con Dios y que tenga los conceptos correctos de Él desde su temprana edad. Para poder satisfacer la necesidad que de Dios tienen nuestros hijos, es necesario aprender lo siguiente. En primer lugar, los padres deben estar en una correcta relación con Dios. Y aquí, hermanos, en esta mañana vamos nosotros a aprender cómo guiar a nuestros hijos, pero hay un factor preponderante. Para poder lograrlo, tenemos que hacerlo con el ejemplo. No nada más con la palabra, no nada más con el regaño, no nada más con la vara. Tenemos que hacerlo con el ejemplo, y ahí es donde está la situación difícil. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Nuestros hermanos nos van a leer, por favor, poniéndose de pie, cada que lean la palabra de Dios. Dice en la letra A, los hijos van detrás de esta relación que ven que sus padres tienen. Génesis 18, 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dice la palabra de Dios, sé que mandará a sus hijos. Sé que mandará a sus hijos. Y esta relación, dice nuestra lección, que ven que sus padres tienen. O sea, ¿cómo le vamos a decir a nuestro hijo? Oye, mijito, ponte a leer la Biblia. Ay, papi, si tú nunca la lees. Es más, ni la encuentras. ¿Dónde está tu Biblia? Ay, pues por aquí. Entonces, nosotros necesitamos saber cómo lograr que nuestros niños puedan hacer las cosas. Letra B. Los hijos deben saber que el Dios de sus padres es un Dios real. Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿De qué manera nosotros podríamos mostrar a los hijos que tenemos un Dios real? ¿En qué forma, hermanos? Ayúdenme. ¿En qué forma podemos demostrarles a los hijos que hay un Dios real, que tenemos un Dios real en el cual creemos? Sí, hermano. Decirles de las cosas grandes que ha hecho Dios en nuestra vida. Bueno. ¿Algo decía la hermana? Bueno, sí, cuando tenemos problemas y que se nos cierra el mundo y que no hayamos qué hacer y nos desesperamos y nos angustiamos y lloramos y eso lo están viendo los hijos. Y si nosotros no les mostramos que en Dios tenemos nuestra confianza, que Él va a resolver las cosas, pues los hijos van a crecer igual o peores. Si ven que de todo nos preocupamos y que ya no hayamos qué hacer, y que antes de orar al Señor corremos con el doctor o corremos con el prestamista o corremos con quien sea, entonces el hijo puede crecer en peores condiciones. Pero si ellos saben que el Dios de sus padres es real y que lo ven, y que cuando están angustiados, fíjense muchachos, que no hay para comer hoy. Ay, qué terrible, ¿no? No hay para comer hoy, pero Dios nos va a dar. Dios va a proveer. Y Dios provee. Y entonces eso los hijos lo ven y dicen, ¡ah, caray! Este Dios de mis papás, ese sí es Dios. Letra C. Los hijos necesitan ver a Dios trabajar en sus padres para poder comprender las verdades espirituales. Es lo que estamos diciendo. No podemos nosotros tratar de enseñar si no es con nuestro ejemplo. Nosotros podemos decir grandes cosas y grandes sermonearlos y decirles grandes verdades y hasta predicarles la palabra de Dios, hasta repetirles versículos de la Biblia. Pero si el niño ve en nosotros todo lo contrario en nuestro actuar, en nuestra conducta, pues entonces ese niño no va a creer en nada. Va a decir, bueno, pues tú me estás diciendo una cosa, pero haces otra. Entonces esos niños no van a entender la correcta relación que deben tener con Dios. Número 2, Romano. Los padres deben tener una correcta relación con la Biblia. Ah, la bendita palabra de Dios. La Biblia. Dice en la letra A, ha de ser tenida en el hogar como autoridad suprema. Hay muchas casas donde yo he ido, en casas de hermanos cristianos, en donde he ido y tienen la Biblia ahí en la sala, abierta, así como adorno, y en un salmo casi siempre, o en cualquier pasaje. Y bueno, y creen que con eso ya estuvo bien, que vea la gente que llega que la Biblia está como un objeto central. Pero esa es una cosa, y otra cosa es que la leamos. Otra cosa es que la leamos. Cuando el pastor nos dice y nos estimula a leer la Biblia y tenemos una guía para estarlo haciendo todos los días, podemos caer en errores, hermanos. Porque muchas veces por estar haciendo la tarea, entre comillas, a veces no le ponemos atención a lo que dice la Biblia. Estamos apurados. Y ayer y antier se me olvidó por esto, o no pude por esto, por lo otro. Ay, caray, pues ya no van a ser 3, van a ser 15 o 21, no sé. Y entonces empezamos con problemas. No se trata de eso, hermanos. Se trata de que esta Biblia, que sea autoridad suprema en la casa, es porque la leemos, porque la escudriñamos. Yo recuerdo unas clases en donde se nos decía, con la Biblia hay que hacer 5 cosas. 5 cosas hay que hacer, siempre. Una, oír de ella. ¿Y dónde se oye de ella? Pues aquí. Por favor, no en la televisión, hermanos. No en la televisión. Hay predicadores y predicadoras también que impresionan a hermanos, pues, pequeños espiritualmente. Y que dicen, no, había usted de oír qué predicaciones. No, cuidado con eso. Entonces, ¿dónde se escucha de la palabra de Dios? Aquí, en la iglesia. Entonces, oír de ella. 2, leerla. Pero no de vez en cuando. No cada que me acuerdo. No, en fin, hay muchos pretextos que nosotros podemos tener para no leer la Biblia adecuadamente. Tenemos que hacerlo todos los días. Todos los días. Ahora, lo ideal es que al levantarnos, carguemos la batería para todo el día, ¿verdad? Y entonces, eso es lo ideal. Pero si usted entra a las 7 de la mañana, ¡qué horror! Digo, para los que entran a esa hora, ¿no? Que son muchos. A lo mejor el pretexto es que no nos da tiempo. Pero eso sí, que no fallemos. Que tengamos ya nuestra hora especial para leer nuestra Biblia. Y si esa hora especial la conocen nuestros hijos y nos ven que a tales horas, en tal momento, no en el culto familiar, esa parte, si nuestros hijos ven que nosotros abrimos nuestra Biblia a X hora, entonces ellos van a saber, ¿qué está haciendo tu papá? Está ahí en el cuarto leyendo su Biblia. ¿Dónde está tu papá? Debe estar en el cuarto leyendo su Biblia o en el lugar donde lo acostumbre. Entonces, de esa manera los padres tendrán una correcta relación con la Biblia. Vamos al número 1, donde dice, debe ser creída firmemente. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. De pie, por favor. Gracias. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, este conocidísimo pasaje, ¿verdad? Debe ser creída firmemente. No nada más mencionarle a nuestros hijos que sí, la Biblia es la gran cosa, pero hay ocasiones en que nosotros necesitamos recurrir a otras instancias para poder resolver problemas. Entonces los hijos deben saber que en la palabra de Dios está la verdad, que la palabra de Dios es por sobre todas las cosas, que en la palabra de Dios está el conocimiento de lo que queramos. Esa es una de las cosas más hermosas de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, que debe ser obedecida fielmente. Primero de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Bien, dice que debe ser obedecida fielmente. Y este pasaje nos está hablando de algo bien interesante, hermanos. El obedecer es mejor que los sacrificios. ¿De qué se está refiriendo? Nosotros ya no hacemos sacrificios, ya no matamos borregos o bueyes o ni gatos ni, ¿verdad? Para a manera de sacrificio al Señor. ¿De qué está hablando aquí? Obedecer es mejor que los sacrificios. Sí, hermana. Bueno, en algunos casos penitencias que hace la gente, pero no, estamos hablando de cristianos. Ajá. Sí, porque claro, gente del mundo, pues ya sabemos qué es lo que hacen, ¿verdad? Se hacen pedazos las rodillas caminando distancias para quedar bien con su Dios, o se fustigan, se golpean la espalda, se ponen en el pecho y en la espalda se ponen nopales o cosas que los lastimen, ¿verdad? Que les hagan correr la sangre. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cristianos. Dice este pasaje, primero de Samuel 15:22, el obedecer es mejor que los sacrificios. Nosotros, claro, ya no hacemos sacrificios, pero ¿cómo podemos tomar esto? Sí, yo sé que hay hermanos que siempre quieren hablar y... Sí, hermano. Como medida preventiva, sí. Pero ¿de qué? ¿A qué se está refiriendo aquí de los sacrificios? ¿Cuáles serían los sacrificios en nuestro caso? Porque dice, es mejor obedecer. Los sacrificios venían cuando una persona, después de haber cometido un pecado, se sentía culpable y trataba de remendar su falta con un sacrificio. Exacto, con un sacrificio de animal. En este caso ya no lo necesitamos. Ya el Señor Jesucristo pagó por todo eso. Entonces, ¿cómo podemos tomar este pasaje ahora? Ya como cristianos, ya como salvos, ya como redimidos. Sí, hermano. Bueno, el hermano está diciendo, tomando el concepto erróneo del ayuno, voy a ayunar, voy a dejar de comer, como para que Dios vea que por él me estoy aguantando el hambre. No, tampoco es eso. No, tal vez, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo a los cristianos es hacer sacrificio, es decir, por ejemplo, yo no falto a la iglesia, a ningún culto, yo soy bien puntual en la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, pero a veces no lo hacemos en la voluntad de Dios. Hacemos lo que nosotros creemos que es lo correcto. Y entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios, el obedecer la voluntad de Dios es mejor que los sacrificios. A veces nosotros estamos metidos en muchas actividades, incluso dentro de la iglesia, pero se nos olvida obedecer a Dios. Sí, hermano, allá estaba una mano levantada. No, no, de acuerdo, sí. Lo que estábamos diciendo con el hermano Nava, en efecto, ya nosotros no necesitamos de ello. ¿Qué hace usted, hermano, cuando peca? ¿A quién? Pues a Dios, ¿verdad? Sí, inmediatamente. Vamos directamente al Señor. Antes no podían hacer eso. Tenían que ir a través del sacerdote, entregarle el animal y todo lo demás. Bien, debe ser obedecida fielmente la palabra. 3, debe ser respetada profundamente. ¿A qué se refiere esto, hermanos? A ver, denme opiniones. Respetada profundamente la palabra de Dios. Ya el pastor nos ha hablado al respecto. Por favor, no vaya a meterse al baño a leer su Biblia, ¿verdad? Y habrá quienes tienen su Biblia ahí sobre la caja de la taza. Y otros pues tendrán otro tipo de libros, pero no, la Biblia no. Otra cosa, para poderle dar dignidad a la Biblia. Sí, hermano. Hermano, está hablando aquí Samuel, inspirado por Dios, cuando le dice al rey Saúl, ¿qué es mejor obedecer que hacer las cosas que requería? Entonces ahí debemos aprender la obediencia primeramente a Dios, que dice es mejor la obediencia que los sacrificios. Lo mismo el rey David dijo, cuando él pecó, el rey David dice, devuélveme el gozo de la salvación, pon espíritu nuevo dentro de mí para evitar hacer lo malo en contra de mí. Ahí vemos que la obediencia influye mucho en el cristiano. También, actualmente, debemos ser obedientes con el Señor, obedeciéndole aquí en la iglesia, obedeciéndole en el hogar, obedeciéndole en todos lados. Nuestros hijos ven en el Padre al héroe, y ese héroe lo tienen en un pedestal y quieren ser igual que él, pero debemos darle el ejemplo desde chiquititos, darles el ejemplo, para que ellos puedan ser igual que papá. Si el papá es borracho, si el papá pasa al hogar, si el papá hace cosas indebidas, los hijos van aprendiendo del padre. Entonces debemos hacer la educación desde un principio, desde la cuna, ver la forma de cargar al niño, de besarlo, de abrazarlo, de quererlo, de tenerlo. Que si es una cosa mala, pues lógico es que uno quiere decir, eso está mal, hijo, mira, se debe de hacer así, se debe de hacer de esta forma. Sí, mire, está diciendo el hermano y sí, cierto. Lo que nos está hablando aquí este pasaje es cómo Saúl pensó. ¿Se acuerdan cuál fue el problema? Pues que tenía los enemigos encima y que Samuel no llegaba, que era el indicado para hacer el sacrificio, y dijo, no, pues yo mero, ¿verdad? Desobedeciendo al Señor, desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces él ofreció sacrificios. Entonces es ahí cuando nos dice, por eso es que hablábamos nosotros que en nuestro caso los sacrificios serían estar haciendo muchas cosas, probablemente de la iglesia, probablemente correctas según nuestra opinión, pero no le estamos dando prioridad a la palabra de Dios, a obedecer realmente la palabra de Dios. Bien, decíamos entonces que la Biblia debe ser leída, digo, escuchada, debe ser leída, debe ser estudiada. Ya es diferente, ¿no? Leer que estudiar, ¿verdad? Todos los que hemos pasado por la escuela lo sabemos perfectamente. Ya lo leí, sí, pero no me lo sé. ¿Qué necesito para saberlo? Pues estudiarlo. ¿Qué diferencia hay, hermanos, allá en esta columna? ¿Qué diferencia hay entre leer y estudiar, lo que sea. No la Biblia precisamente, estudiar, cualquier cosa. Estudiar es aprender algo, sea la Biblia o sea otro libro. Es leerla, es darle un repaso nada más, fijarnos lo que dice. Bueno, dice la hermana, leerla es darle un repaso sin fijarnos. Y estudiarla es aprenderla. Entonces, ¿qué necesita? ¿Cuál es la diferencia? Sí, ¿a qué le llama usted estudiar? Sí, sí. Estudiar, escudriñar, esa es otra palabra, ¿sí? Escudriñar. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo mi Biblia aquí y la leo. Me leo varios capítulos. ¿Y ya? Eso es leerla. ¿Qué es estudiar? Sí, sí, hermano. Comprender. ¿Y para comprender qué necesitamos? Bueno, tiempo. ¿Qué más? Ahorita vamos para allá. Tiempo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Nada más estamos tratando de captar la idea. ¿Qué cosa es estudiar y qué cosa es leer? Que es diferente. Aunque van juntas. A ver, hermana. ¡Eso! Un lápiz, un papel. ¿Qué otra cosa? Un diccionario bíblico. Una concordancia. ¿Qué más? Un comentario. ¿Sí? Buen comentario, claro. Sí, allá están levantando la mano. ¿Perdón? Ah, bueno, ya esa es otra cosa, hermano. Sí, sí, nosotros ya lo entendimos, habrá que aplicarlo. Pero queríamos hacer la diferencia. ¿Qué cosa es leer y qué cosa es estudiar? Y ya lo vimos. Leer es... Ya. Me leí 3, 5, 10, 15 capítulos. Hasta ahí. Pero lo voy a estudiar, voy a coger mi lápiz, mi papel, voy a ver qué quiere decir esto, voy a ver qué significa esto otro, etcétera. Eso ya es estudiar. Oír de ella, leerla, estudiarla, memorizarla. Hermanos, hermanas, que no quieren aprenderse los versículos. ¿Por qué es no querer, hermanos? Eso es no querer. Ay, no, que yo soy re malo para... Ay, por favor. Mentes jóvenes, todos aquí están jóvenes. Bueno, hermana, hay algunos que ya no estamos tan jóvenes, ¿verdad? Pero de todas maneras, hacemos el esfuerzo y nos tenemos que aprender cada 8 días nuestro versículo. Qué guapos nos veremos cuando le digamos a nuestro chiquillo... ándale, tienes que hacer la tarea y tienes que aprender esto porque el profesor te lo dejó y te lo tienes que aprender de memoria y luego que a la hora de venir a la escuela dominical no se sepan el versículo, pues ¿cómo? Nosotros tenemos que poner el ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces memorizar y nos falta uno, meditar en la Biblia. Ya es un poquito diferente, ya es distinto a que ya la leí, ya la estudié, ahora la voy a meditar. ¿Cuál sería esa diferencia? A ver, allá arriba, hermanos. ¿Qué diferencia hay entre meditar, estudiar y leer? Pónganme un ejemplo práctico. ¿Quién? ¿Perdón? Sí, sí, es leer. Ajá. Ya lo dijimos. ¿Y meditar? No precisamente. Estamos hablando de meditar, no de hacer. Meditar. ¿O de qué manera lo hacen? ¿Ustedes? Sí, hermana. Tengo que corregirlo. voy bien, ¿verdad? Sí. La hermana dice, estar viendo si algo me está hablando a mí, ¿sí? Si en algo estoy fallando. Como normalmente, si nosotros queremos meditar en la Biblia, hermanos, cuando estamos leyéndola, hay ocasiones en que como que hay unos versículos que resaltan, ¿verdad? Como que echan luz, como que ¡ay, ay, ay! Qué interesante está esto, a ver. Y entonces, puede ser un versículo, puede ser un capítulo, puede ser todo un pasaje. Y entonces, nosotros nos ponemos atención en eso. Y yo lo leo, y lo vuelvo a leer, y lo vuelvo a leer. Y entonces, estoy meditando en la palabra de Dios. Y con mucha frecuencia, el Señor me habla a través de esa meditación. Me está diciendo, me está contestando preguntas, me está contestándome problemas, ¿sí? Entonces, esas cinco cosas hay que hacer con la palabra de Dios. Y si nuestros hijos se dan cuenta que lo hacemos, pues va a ser un magnífico ejemplo para ellos. Pero volvemos a insistir, hermanos, cada quien piense para sí mismo, ¿de veras estoy haciendo eso? ¿De veras los hijos me ven leer la Biblia? ¿De veras tengo mi culto familiar? Digo, para empezar, sí. Es pregunta. Sí. ¿Meditar es lo mismo como aplicar cuando la aplicamos? No. No, no. No, no. Meditar es tratar de captar un pasaje, sacarle todo el jugo, vamos a decir, ¿verdad? Y ya después podemos poner en práctica eso que meditamos. Bueno, vamos a seguirle. Sí. Sí. Oh, sí, cierto. Bueno, esto es muy importante, hermanos. Sí. Que nosotros necesitamos saber usar nuestra Biblia y saber educar a nuestros hijos de cómo se debe usar la Biblia. Sí, cierto. Nosotros nos con frecuencia se quedan aquí Biblias en la iglesia de chamacos que las pintan, que las pintarrajean, que les pegan muñecos, que les pegan todo lo que hay de moda. Eso se ve fatal, se ve atroz. Ahora, esa es una cosa. Y otra cosa es que vean mi Biblia toda subrayada por todos lados y con notas. Y eso es otra cosa, ¿verdad? Pero no el mal uso que muchos hacemos de ella o que muchos chamacos hacen. Entonces, cada papá, cada mamá debe estar pendiente de eso. A ver, mijo, ¿dónde está tu Biblia? Porque en el colegio se les exige que lleven su Biblia. A ver, enséñame tu Biblia, por favor. Óyeme, viendo más qué cosas tan terribles. Y no, quitárselas y comprarles una nueva y decir, esto es palabra de Dios, esto no es para jugar, no es para ponerle corazoncitos, o etcétera, etcétera. Así, hermana. Claro, claro. La hermana está diciendo que no debemos sacar chistes de la Biblia o hacer chistes con temas bíblicos. Sí, porque yo he escuchado a una cristiana, ¿verdad?, cómo de repente ha habido chistes sacados de la Biblia. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Sí. Miren, yo desde hace mucho tiempo aprendí algo muy importante, que a lo mejor dirá la gente, es una exageración, pero este libro, esta Biblia, ya está viejita, pero normalmente nunca, nunca tiene nada encima. Jamás. Ni el himnario. ¿Sí? Ustedes dirán, no, pues eso sí, ya es una exageración, ¿no? Pero a mí me enseñaron a tratar la Biblia de esa manera. Y para mí, eso es lo adecuado. Y ya lo hago instantáneamente, ya es, instintivamente. Ya no tengo que estar pensando, ay, no, le puse esto, no. Entonces, todo esto es nada más para darle énfasis al cuidado que debemos tener con nuestra Biblia. Letra B. Sí, hermano. Ajá. Es decir, ya no se trata de un hermano de la iglesia, ¿verdad? Ya cuando la gente trata de blasfemar, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Pero no, estamos hablando de nosotros, los cristianos, lo que tenemos que hacer con nuestra palabra de Dios, con nuestra Biblia. Claro, tenemos que defender la capa y espada si es que tratan de hablar mal en contra de ella, eso sí. Bien, la Biblia hace a los padres responsables de la educación cristiana de los hijos. Fíjense qué importante, hermanos. Deuteronomio 6, 6 al 9, por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje nos está hablando claramente de lo que tenemos que hacer en nuestro hogar, en nuestra casa. No estemos pensando en la casa de nadie más. Vamos a acelerar un poquito. Número uno, el hogar debe ser la institución que conduce la educación espiritual de la familia. Deuteronomio 11, 19 y 20. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En tu casa, en los postes de tu casa, en las puertas, en el camino, a toda hora. Salmo 78, 1 al 4. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Fíjense qué interesante dice, cosas que nuestros padres nos las contaron. Cosas de la palabra de Dios que nuestros padres nos las contaron. No que las aprendimos, no que nos las dijo otra persona, que nuestros padres nos las contaron. Entonces, la responsabilidad de la educación cristiana de los hijos, fíjense qué interesante, hermanos. Por sobre todas las cosas debe ser el hogar. Y nosotros con mucha frecuencia ignoramos eso. No, pues para eso los mando a la iglesia, ¿no? Y luego el colmo, para eso los mando a la escuela, para que me los pongan derechos, para que... No. Para que un niño ande derecho, ande bien, es porque en casa desde pequeñito lo están educando en los caminos de Dios, en la disciplina que Dios nos pide en la Biblia que tengamos. Y entonces, pues ya no será necesario que tengamos que estar batallando con los niños aquí en la iglesia o en el colegio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tiene que ser en el hogar. No tan solo eso, sino el mismo conocimiento de la Biblia debe estar en el hogar. ¿Se han fijado ustedes que la Biblia no habla de escuela dominical? ¿En ningún momento? No dice, organízate una buena escuela dominical para que tus hijos vayan a la escuela dominical, para que tus hijos lean la Biblia en la escuela dominical. No. La palabra de Dios dice que tiene que ser en el hogar. Número dos. Los padres deben tomar esta responsabilidad y cumplirla con diligencia. Deuteronomio 6, 7. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nos insiste la palabra de Dios y la repetirás a tus hijos. Tú eres el que tienes que enseñarle a tus hijos. Oye, hermano, pero es que yo no sé. Yo no estudié en un instituto bíblico. yo, algunos quizá dirán, pues yo soy muy nuevo en la iglesia. ¿Cuál es la solución a eso? ¿Perdón? Pues aprender, ¿no? Aprender, tratar de echarle ganas y de aprender para que nosotros podamos de alguna manera enseñar a nuestros hijos. Y dice el número 3, no debe culparse a la iglesia, a la escuela, al gobierno, si los hijos no están debidamente instruidos en la vida cristiana. Fíjense lo que nos está diciendo la clase. Algo que a lo mejor nosotros no teníamos en mente. No, si mi hijo va a la iglesia precisamente para que ande derechito. No, primero tiene que andar derechito en el hogar. Porque fíjense lo peor que puede ocurrir, hermanos. Que su hijo, que anda bien chuequito, venga a enchuecar a otros hermanos, otros niños de la iglesia. Eso no debe suceder. Seguimos. Letra C. El propósito de enseñar la Biblia en el hogar es muy específico. Salmos 78, 6 al 8. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de su Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel a Dios, para con Dios, dice su espíritu. Miren lo que, cómo nos analiza este pasaje, la lección. Tiene 5 puntos. El primero, que pongan en Dios su confianza, dice el versículo 7. Que pongan en Dios su confianza. Usted tiene... ¿Cada uno de nosotros tenemos verdaderamente puesta nuestra confianza en Dios? ¿O estamos esperando en que las cosas nos lleguen de otra manera? ¿Un mejor trabajo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que me gane la lotería? No, ¿verdad? Un cristiano no entra en las loterías. Debemos tener confianza en Dios. ¿Para qué? Para que nuestros hijos vean en nosotros esa confianza. Número 2. Que no se olviden de las obras de Dios. ¿Cuáles obras? Hay tantísimas, ¿verdad? Que no se olvide uno de mostrarle al hijo, momento a momento, mira, hijo, las maravillas que Dios ha hecho. El universo, la belleza de las flores, la belleza del mar, la belleza de todo lo que ha hecho el Señor es bello. La belleza de nuestro cuerpo. Eso es una maravilla. Una verdadera maravilla. Y sean cuerpos humanos, sean cuerpos animales o vegetales, todo es una maravilla creada por Dios. Eso tenemos que estarle metiendo a nuestros hijos en la mente. Dios es grande, Dios es maravilloso. Ve tú lo precioso que es su obra. Continuamos. 3. Que guarden los preceptos de Dios, como dice también el versículo 7. Que guarden los preceptos de Dios. Enseñarles a que obedezcan la palabra de Dios. Pero volvemos a insistir, primero tenemos que obedecerlos nosotros. ¿Sí? Porque si no, va a ser letra vana. 4. Que no sean rebeldes. ¿Rebeldes a qué? Pues a Dios, a sus enseñanzas. Ah, no, pero pues yo vengo vestido o vestida así porque es la moda. Me voy a ver muy mal si me visto de otra manera. Todo mundo anda vestido de esta forma. Si yo me he visto como dice la Biblia, pues me voy a ver muy mal. Me van a tildar de raro, de rara. Pues sí, pero... La palabra de Dios dice que no debemos ser rebeldes, dice el versículo 8, a Dios y a sus enseñanzas. 5, que no sean infieles a Dios. ¿Qué es eso? Tantas bendiciones que recibimos de Dios, tanta ayuda que nos da, tanto problema que nos resuelve, y aún así nosotros nos ponemos tercos, rebeldes a lo que la palabra de Dios nos enseña. De eso, de esa infidelidad nos está hablando aquí. Número 3, Romano. Los padres deben tener una correcta relación con la iglesia. Los padres deben tener una correcta relación con la iglesia, porque si nosotros estamos hablando en contra de la iglesia y estamos mandando a nuestros hijos a ella, estamos mal. Letra A, la iglesia es la responsable de sostener y defender la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Seas como comportarte, ¿verdad?, en la casa de Dios. Ah, qué importante es eso, hermanos. Y hay mucho que decir al respecto, pero se nos acabó el tiempo. Letra B. La iglesia es el lugar donde los padres encuentran el ambiente ideal para sus hijos. Segunda de Timoteo 3:14-16. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Bien, gracias. Entonces, todo esto nos está hablando de que la iglesia es el lugar donde los padres encuentran el ambiente ideal para sus hijos. Y yo agregaría, después del hogar, ya lo dijimos, ya nos lo enseñó la lección, después del hogar. El hogar es número uno para dar este tipo de educación. Letra C, la iglesia aporta la instrucción y la capacitación que los padres requieren para el desarrollo de su deber. Efesios 4:11-14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bien, entonces aquí nos está hablando de cómo el Señor nos da dones, cómo debemos nosotros saber utilizarlos. El versículo 15 nos dice, continuando, siguiendo la verdad, eso debe ser básico, fundamental. Letra D. Dice, hogar, escuela e iglesia. Yo pondría en otro orden, hogar, iglesia y escuela deben trabajar en completa armonía. Claro, sí se supone que el hogar es cristiano, que la iglesia es cristiana y que la escuela es cristiana, entonces debemos complementarnos unos a otros. Vamos a terminar con la conclusión, hermanos. Dice, es evidente la gran necesidad que los niños tienen de Dios. Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí. Los niños quieren venir a Dios porque así es su naturaleza. Es hasta que crecen con una educación contraria a Dios cuando ellos comienzan a darle las espaldas al Señor. ¿Y por qué le empiezan a dar las espaldas al Señor? Porque en su hogar no tuvieron la enseñanza adecuada, el ejemplo adecuado para evitarlo. Llevar a los hijos a Dios es muy sencillo cuando todavía son pequeños. Cumplamos todos ese deber. Ya nos decían muchos de ustedes y la Biblia de que al niño debemos disciplinarlo desde temprano, desde chiquito. Bien, versículo para memorizar, Marcos 10:14, que ya leímos al principio de la clase. Vamos a orar, hermanos, porque el tiempo se fue. Bondadoso y buen Padre Celestial, qué maravillosa es tu palabra. cuántas verdades tenemos en ella. Ayúdanos, Señor, a saberla entender, a saberla comprender, a meditarla adecuadamente, a escudriñarla como debemos. Señor, tú mencionas en tu palabra que había una iglesia que escudriñaba la palabra de Dios para ver si era cierto lo que les estaban enseñando. Ayúdanos a entender y a saber utilizar tu santa y sagrada palabra. Pero sobre todo, Señor, insistimos, ayúdanos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos mueva a poner en práctica esta palabra. Que seamos nosotros en nuestro hogar los que en primera instancia sepamos educar adecuadamente a nuestros hijos. Tantos hermanos, tantas parejas que todavía tienen hijos pequeños o que todavía no tienen hijos, qué hermoso es estar oyendo esto, qué hermoso es poner en práctica todas estas enseñanzas. A lo mejor los que no lo hicimos así, pues tendrá poco remedio, pero de todas formas te pedimos que los que fallamos en alguna forma y los que estemos fallando en la educación de nuestros hijos, tú, oh Señor, suplas todos nuestros errores y nos bendigas. Que nuestros hijos, que nuestros hogares sean verdaderamente dedicados a ti. Te pedimos todas estas cosas, pidiendo bendición para el resto de este día que hemos dedicado a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.